decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Solo una pobre vieja enferma. El plan motosierra lo voy a llevar a cabo muchísimo más rápido. Las Malvinas se la pudimos haber dado. Era necesario que se mantengan las propinas y coimas, porque me parece importante. No. Mejor escuchar las voces que vienen desde la gente. Desde la gente. ¿Qué es lo que se discute hoy en la Argentina? ¿Cuál es la sustancia, el fondo del debate? Los 29 puntos de Milei y los 17 de Patricia Bullrich de algún modo vienen a poner en cuestión la función misma del Estado. La derecha plantea una defensa irrestricta de la economía política de lo que ellos llaman el libre mercado. Acaba una digresión. No es una casualidad que el mercado libre de Galperín se llame precisamente mercado libre. Volvamos. Libre mercado que se autorregula. Sacarle el pie del Estado de las empresas. Eliminar impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, están poniendo en duda la existencia misma del Estado. Bullrich, de algún modo, suaviza su postura porque duda si buscar los votos que no tiene en la pecera de Milei, descuidando los votos que no sabe si retendrá de Larreta o qué cosa. Pero en verdad, la lógica es la misma. El Estado debe retirarse y dejar paso al libre mercado. Milei, en cambio, viene a dinamitar el Estado y lo dice. En el anodino debate del domingo pasado, en el que todos salieron a jugar al empate, Milei, con clonazepam o sin clonazepam, eso no lo sabemos, se contenía y no sacó la motosierra para romper nada. Sin embargo, lo primero que hizo fue reivindicar a la dictadura militar del 76. La pregunta es, ¿por qué llevó al debate la reivindicación de la dictadura? Acá hacemos un paréntesis. Se viene diciendo, y todo el mundo da por sentado, que los debates presidenciales no mueven el amperímetro, que no modifican ni un solo voto. La verdad, no lo sabemos, pero llama poderosamente la atención el nivel de audiencia que tuvo el debate de los candidatos. Debates en los que en general no pasa nada, como en el del domingo, pero que tuvo un promedio de 35 puntos de rating y picos de 42, sin contar el streaming en vivo y las vistas posteriores en los distintos formatos en internet. Picos de 42 puntos. ¿Cuál fue la medición del partido Argentina-Francia en la final del Mundial? 38 puntos en promedio y picos de 41. Bueno, parece que importa entonces el debate. Habrá que ver si le cambia algo a alguien, pero los candidatos tendrían que tener en cuenta este dato para el debate de mañana. Cerramos este largo paréntesis y volvemos a la pregunta sobre ¿por qué Milei trajo la reivindicación de la dictadura al debate? Ahí el clonazepam tampoco tuvo nada que ver. Es evidente que fue una intervención meditada. Planificaron hacerlo así. Lo hizo en su primera participación cuando estaba presentándose y además usó el mismo argumento que Massera en el juicio a las juntas. Hubo una guerra y hubo excesos. No hubo un plan premeditado de exterminio ni hubo un genocidio. Hubo enfrentamientos y los muertos fueron 8.753. Como si la cuestión numérica y el número exacto, 8.753, le dieran un viso de seriedad. Y sin entrar en el debate estricto por las cifras, señalemos que el diario La Nación, en el año 2006, publicó documentos desclasificados de los Estados Unidos en los que los militares argentinos reconocían 22.000 desaparecidos hasta el año 1978. De todas formas, como si hiciera la diferencia una cuestión de números. Son crímenes de lesa humanidad 8.753, 22.000 o 30.000, porque los cometió el Estado. En diciembre de 1951, la Convención Internacional sobre Genocidio de las Naciones Unidas calificó al genocidio, o sea, al exterminio de grupos nacionales, étnicos, raciales y religiosos, como un crimen de lesa humanidad. Y acá vamos a citar un texto de José Pablo Feynman, Lesa Humanidad. Van comillas. Los crímenes de lesa humanidad son los que se cometen desde el Estado. Solo tres sinónimos de la palabra lesa: herida, dañada, agraviada. De modo que cuando decimos lesa humanidad, refiriéndonos a los crímenes del Estado, estamos diciendo que ese Estado, con sus crímenes, ha herido a la humanidad, la ha agraviado, la ha dañado. Los crímenes de lesa humanidad, que no prescriben, que nunca prescriben, son los que comete el Estado sobre los ciudadanos. El Estado no puede actuar como una fuerza terrorista. El Estado está para aplicar la justicia. El Estado de la dictadura no juzgó a nadie. Desapareció a los que consideraba culpables o presumía que lo eran. Fueron crímenes cometidos desde el Estado contra la población, contra la civilidad. Hasta acá la cita de José Pablo Feynman, en la que explicaba por qué la teoría de los dos demonios no tiene razón de ser. Volvemos a Milei. Volvemos al porqué de la reivindicación expresa que hizo de la dictadura. Milei reivindica a la dictadura porque, en verdad, como bien denunciaba Rodolfo Walsh en su carta a la Junta Militar, en la política económica de la dictadura debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. Milei reivindica a la dictadura porque reivindica lo que hicieron y en especial reivindica la política económica que terminó con los controles de cambio, con los controles de precios, con los convenios colectivos de trabajo, con las regulaciones a las empresas, consiguiendo con esas políticas que la participación de los trabajadores en el producto pasara del 50% a menos del 30%. Que la pobreza en 1975 era del 5%, se fuera al 28%. Como escribió Walsh, que en un año congelaran los salarios a culatazos, mientras los precios subieron en las puntas de las bayonetas. La inflación acumulada en los 6 años de la dictadura fue del 9.000%. El dólar se multiplicó por 8 y la deuda externa pasó de 5.000 millones a 45.000 millones de dólares. La política económica de Martínez de Hoz transformó estructuralmente a la economía argentina. Había dejado de ser negocio producir y el negocio pasó a ser importar todo. Una transformación estructural en favor del sector financiero en detrimento del sector productivo. Esto es lo que reivindica Milei. Reivindica el plan económico de la dictadura militar. Por eso hoy en la Argentina lo que se discute, el debate de fondo, es por el Estado. En estas elecciones lo que está en debate es el Estado. Entonces, vale preguntarnos, ¿qué es el Estado? Por supuesto, hay muchas bibliotecas para explicarlo, pero vamos a citar una que dio hace muy poco uno de los intelectuales más brillantes de Latinoamérica. Nos referimos a Álvaro García Linera. Linera dice que el Estado es lo común que tiene una sociedad y subraya que la imagen de dinamitar el Estado no es otra cosa que dinamitar los derechos de la gente. Porque el Estado, al ser lo común que tiene una sociedad, es el depositario de lo que una sociedad ha construido a lo largo de décadas y de siglos de luchas y de fracasos y de movilizaciones. Esto, dice García Linera, lo común de las personas, es un estorbo para el neoliberalismo. Ahora, ninguna nación es una suma de propietarios privados. Eso no es una nación, eso es un mercado. Una nación, dice Linera, es la suma de lo común de nuestras historias, de nuestro deporte, de nuestras luchas, de nuestras guerras, de nuestras emancipaciones, de nuestros conciertos, de nuestras satisfacciones colectivas que fueron siendo sedimentadas y acumuladas como derechos y como narrativa histórica. Ahora, esta discusión por el Estado que de algún modo propone Milei y la derecha en su conjunto encuentra un límite, y esto abre una esperanza democrática para lo que viene ahora en solo 2 semanas más. Una encuesta cualitativa de la CELAC que dirige Alfredo Serrano Mancilla, entre paréntesis, el único encuestador que precisó casi con exactitud el resultado de las PASO, dice que Milei tiene políticamente un piso sólido, ese 29% que sacó en agosto, pero que también tiene un techo firme. La encuesta es muy interesante, es recomendable buscarla y analizarla en detalle, pero digamos así rápidamente que un 30% lo descalifica por violento, un 21% por chanta, un 20% por machista y solo un 28% no dice nada en su contra. Y otro aspecto positivo es que el 60% de la población, el 60%, está a favor de estatizar el litio, mantener Aerolíneas Argentinas como empresa pública, poner impuestos a los más ricos, sostener los planes sociales, disponer de un Estado más activo en el reparto de tierras para viviendas propias o que Edesur y Edenor dejen de ser privadas. En 2 semanas veremos cómo se resuelve esta primera discusión sobre el Estado. Confiamos en que sea, como dice Álvaro García Linera, por el lado de lo común. Bienvenidas, bienvenidos, esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Muy buenos días, Mariana Anzorena. ¿Qué tal? Muy buen día a todos. ¿Cómo andamos? Ernesto Horvat, ¿cómo buenos va? Buenos días, sí, muy bien. Bueno, apertura hoy a cargo de Ernesto Horvat. Así es. Yo quería aportar algo muy chiquitito que tiene que ver con la primera parte de tu, ¿sí?, de tu opinión. Sí. Cuando hablabas del rating, de que tuvo el debate, sí, simplemente para poner, porque yo no sé si la gente tiene muy en claro cuánto significan 40 puntos. Claro. Sí, es un... Son 100.000 personas por punto. Claro, sí, es un montón. No. Para que tengan, para que sea una regla de tres. No. Yo te digo, hasta ahí llego. Sí, claro. Una persona por punto, hablamos 100.000 personas por punto, son 40 puntos, hagan la cuenta y se ve. Claro, por eso lo comparé con el rating del partido mundial. A mí el dato me encantó. Yo desconocía, sabía que habían estado en 40, 41, no sabía el del mundial. Me encantó. ¿Y cómo desarma la idea de a nadie hoy le interesa la política? Totalmente. Porque ese es otro. Sino porque miraron. Claro. Y ahí enganchó otra cosa que escuché de Ulises Gorini, director del periódico Acción, que dijo a partir de esto mismo. Sí. Que hay que diferenciar dos cosas, la información política con lo que son noticias políticas. Claro. Las noticias políticas tal vez es lo que la gente no escucha, no quiere, no nada, que tiene que ver con lo manufacturado, ¿no? Con lo envasado. La información política es otro caso. Y otra cosa, y aparentemente ahí sí hay interés. Y me encantó lo de, una vez más, Álvaro García Linera, de lo común versus lo particular, que lo hice un paralelo también de lo colectivo versus lo individual, ¿no? Que es la propuesta básicamente de Juntos por el Cambio, de La Libertad Avanza, que es lo particular, lo individual, sí, sí. La propiedad privada, digamos. Exactamente, ¿no? En contra de lo común, de lo colectivo. Totalmente. ¿Sí? Bien, inicio de este programa número 646, Capicúa, dicen que trae suerte. No sé muy bien por qué. No sé muy bien por qué se dice que lo Capicúa trae suerte, no sé dónde habrá nacido eso, ¿no? Entre los contenidos que tenemos hoy, que son variados, nos va a visitar Juan Carlos Junio, presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y director del Centro Cultural de la Cooperación. ¿Cuál va a ser el tema? Va de hecho, ¿no? La cada vez más cercana elección general del 22 de octubre. Pero antes del 22 de octubre está el 12 de octubre, sí. Esta semana. Sí. Cuando éramos chicos se celebraba el Día de la Raza. Sí. Uh-huh. Hoy no, hoy es el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, por lo menos hasta el año 2023. Veremos. En España sigue siendo el 24, Día de la Raza. El Día de la Raza, sí, claro. Sí, por eso lo digo. Y más de un candidato dice, yo soy español. Claro. Así que es probable que así sea. Que restaure aquello. Bueno, la cuestión que sobre la situación de las comunidades originarias en nuestro país, vamos a hablar con el sociólogo e investigador Marcelo Musante. Y desde el espacio de géneros vamos a conocer a una cooperativa que tiene como hashtag Cambia la Cabeza y es la cooperativa Búfala. Ya vamos a ver quiénes son. Me gusta eso de Cambia la Cabeza. Te vamos a presentar al quinteto de guitarras Guernica que se presenta este jueves en el Centro Cultural de la Cooperación. Sobre el final del programa vamos a recordar a la eterna Tita Merelo, que nació el 11 de octubre de 1904. Y Silvia Porritelli hoy nos acerca la historia de la cooperativa Arraigo, que está gestionada por trabajadoras y trabajadores de la ciudad de Villa Constitución, esto es en Santa Fe. La cooperativa Arraigo se dedica al fraccionamiento de alimentos saludables con certificación de productos orgánicos o agroecológicos. Una voz, decisiones tomadas, un voto, por mayoría, una historia de trabajo compartido, asambleas, una voz, un voto, una cooperativa, solidaridad. Esas historias merecen ser contadas. En Desde la Gente, informe especial. En Desde la Gente, informe especial por Silvia Porritelli. Desde la Gente. Un informe publicado recientemente por la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre desarrollo social señala que en el mundo las cooperativas son uno de los motores de desarrollo sostenible tanto a nivel social, económico como medioambiental. Asimismo, la FAO, el organismo especializado de la ONU para la alimentación y la agricultura, destaca que el cooperativismo promueve modelos virtuosos de producción, distribución y consumo sostenible de alimentos con arraigo en los territorios. Y la cooperativa de trabajo Arraigo es un claro ejemplo de organización asociativa que busca promover estos tipos de desarrollos. Surgida en los inicios de la pandemia, la entidad que se dedica al fraccionamiento de alimentos de base vegetal y farináceo tiene como objetivo promover alimentos sanos, seguros y a precio justo y generar fuentes dignas de empleo atendiendo al cuidado del medio ambiente. El fundador del proyecto y gerente general de la cooperativa, Gastón Médula, explica la línea de productos que comercializa Arraigo bajo la marca Brotes Verdes. Arraigo tiene dos líneas de producción, una que lo denominamos secos, que son cereales, legumbres, harinas, farináceos y azúcares, que son productos primarios que nosotros fraccionamos con la marca Brotes Verdes, que es la marca comercial de la cooperativa Arraigo, y tiene la particularidad que están envasados en un arroyo que llevó tiempo y dinero y de poner en el mercado, que son en bolsas de polietileno, pero compostables, ¿sí? De base, por ejemplo, de almidón de maíz o almidón de mandioca, es decir, que estos envases, incorporándolos en un compost, en poco tiempo se pueden degradar. Ahora estamos trabajando también con otro tipo de envases, oxibiodegradables, pero también cumplirían la misma función. Y tenemos la línea de vegetales congelados. Con base en Villa Constitución, una ciudad del sur de la provincia de Santa Fe, la cooperativa de trabajo Arraigo comercializa alimentos propios y de otras cooperativas, siempre bajo la premisa de que sean saludables, orgánicos y agroecológicos. con el apoyo estatal de programas de fortalecimiento a experiencias y proyectos de comercialización de la economía popular, social y solidaria, Arraigo pudo acondicionar las instalaciones de su local de venta al público ubicado en la calle Córdoba 1144 y comprar una cámara de frío para el mantenimiento de su línea de más de 30 productos congelados. Ahora el gerente general, Gastón Médula, habla de las vías de comercialización de la cooperativa. Una que es un mercado de cercanía, con la particularidad que en nuestro local comercial los productos son básicamente a granel. Tenemos dispenser de gravedad donde la gente viene, se sirve los productos, puede ser por 100 gramos, es venta al peso, ¿no? Y también comercializamos productos de otras cooperativas o de economía social, pequeños productores o otras cooperativas, en las cuales también hacemos acuerdos de trueque. Por ejemplo, trabajamos con una cooperativa de Mendoza, donde nosotros les enviamos nuestros cereales fraccionados y ellos nos devuelven tomate triturado o tomate entero. Entonces, eso hace que, bueno, evitemos algunos costos. Eso también es parte del proceso de comercialización. Y después tenemos la comercialización en mutuales o cooperativas de comercialización y también la línea de venta a dietéticas o tiendas de consumo de productos saludables. Arraigo se abastece de productores de la zona, ya que a 20 kilómetros de Villa Constitución está el polo lentejero y arvejero más grande del país. Y también le compra a productores de la economía social y solidaria de diferentes puntos de la Argentina, además de otro tipo de empresas proveedoras, siempre con certificación de productos orgánicos o de origen agroecológico. Esa actividad estaba certificada orgánica y fue lo que llevó a que cuando se constituyó la cooperativa era seguir esos lineamientos, por lo cual la cooperativa, luego conformada, gestionó su propia certificación. Gastón Médula, gerente general de la cooperativa de trabajo Arraigo. No todos los productos son certificados, porque también nosotros adquirimos materias primas, muchos de economía social, que son agroecológicos, ¿sí? Que no tienen el tributo de orgánico. O sea, tienen la misma salubridad y muchas veces contemplando los mismos procesos de no utilización de químicos en su proceso de siembra y cosecha o aditivos, pero no cuentan con el certificado orgánico. Lo orgánico es un certificado de calidad para llegar hacia mercados donde probablemente lo agroecológico no pudiese llegar. Bueno, eso a nosotros nos dio, en definitiva, un hándicap, digamos, como fraccionadores, como elaboradores de productos, dado de que estamos dentro de los pocos establecimientos, sobre todo de la economía social y solidaria, que tienen este tipo de certificado. Brotes Verdes es la marca comercial de la cooperativa Arraigo. Toda su línea de productos, tanto convencionales como de trazabilidad orgánica, son pensados con los principios de seguridad y soberanía alimentaria. Cereales, legumbres, especias, condimentos, harinas y derivados, frutas y verduras congeladas, frutos secos, infusiones y otros productos de almacén conforman la amplia gama de alimentos que fracciona y comercializa la cooperativa Arraigo. Arraigo tiene una producción hoy mensual aproximadamente de 2 toneladas de secos y 2 toneladas de vegetales congelados. Esto nos permite tener una pequeña estabilidad y, bueno, afrontar los gastos tanto de suelo como de infraestructura de la cooperativa. Con un panorama altamente alentador, dado que sabemos que hay cooperativas de consumo muy importantes que todavía no han adquirido nuestros productos y que es muy viable la posibilidad que puedan comercializarlo. Permanentemente, el colectivo solidario de Arraigo, integrado por 13 asociados, 11 mujeres y 2 varones, se preocupa por aportar al desarrollo sustentable de sus actividades. En ese marco, a partir de un subsidio otorgado, la cooperativa instaló en su mercado de cercanía paneles solares que le permiten cubrir el 100% de la demanda de energía eléctrica del lugar sin impacto ambiental, contribuyendo al mismo tiempo al cuidado de los recursos naturales. Por otro lado, para afianzar el proyecto, La entidad solidaria busca herramientas y financiamientos que permitan generar nuevos ingresos y mejorar la calidad de vida de los y las cooperativistas. Recientemente hemos adquirido a través del INAES una movilidad con frío que nos permite también salir a la calle a la venta de distribución de nuestros productos congelados o secos. Gastón Médula, gerente general de la cooperativa de trabajo Arraigo. Eso no era factible hace poquito tiempo atrás, 2 o 3 meses atrás, así que también eso está provocando la posibilidad de mayores volúmenes de comercialización. Arraigo interactúa estratégicamente en redes solidarias de provisión, distribución y consumo de alimentos, articulando y participando de manera activa en diferentes experiencias y proyectos como la cooperativa Alimentos para la Nueva Argentina, un entramado asociativo conformado por organizaciones de la economía social y solidaria que busca promover un comercio más justo para productores y consumidores. En el cierre del informe, el dirigente Gastón Médula reflexiona sobre el papel relevante que desempeñan las organizaciones de la economía social y solidaria dentro de la cadena de producción, distribución y comercialización de bienes y servicios. Entendemos que en el segmento de sustentable orgánico somos competitivos. Las cooperativas en general son competitivas en calidad y en servicio y en precios. Bueno, no tienen el marketing que tienen las multinacionales. Bueno, Arraigo viene también a poner en nuestra zona de Villa Constitución, al sur de la provincia de Santa Fe, la discusión de cómo alimentarnos y de qué alimentar. O sea, discutir un poco la soberanía y la seguridad alimentaria para nosotros también es un eje importante del quehacer de la cooperativa. Ahora bien, nosotros entendemos que con costos que no son con una acumulación especulativa de los costos, eso permite llegar al consumidor responsable con precios en el segmento nuestro muy competitivos. Y creo que ese es un poco el camino, a pesar de la coyuntura, a nosotros nos permite seguir trabajando, generando fuentes de trabajo, y bueno, ir como esa gotita cuando tirás en el río, esa aureola en el agua, e ir contagiando a otros emprendimientos o actores de la economía social para asociarnos y, bueno, seguir aportando ideas, sobre todo en nuestro marco de economía social y solidaria, que tengan que ver con la alimentación sana, segura y a precio justo para todas las mesas de los argentinos. Para saber más sobre la cooperativa de trabajo Arraigo, no hay más que ir a la página web, que es arraigo.coop.ar, a donde se puede acceder a la tienda, podés ver los productos que comercializan. Hay un sector para mayoristas y también están los productos Brotes Verdes, una marca comercial de la cooperativa, que el eslogan es: una marca cooperativa para un mundo más justo, equitativo y solidario. La cooperativa también se la puede ubicar en las redes sociales, Facebook e Instagram, como Arraigo Cooperativa. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Festival Danza con F en el Centro Cultural de la Cooperación. Hoy concluye este festival que se desarrolla desde el lunes pasado en el Centro Cultural de la Cooperación. El festival fue organizado por el Centro Coreográfico Sur, el área de danza del CCC, el área de danzas del Instituto de Artes del Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y cuenta con el apoyo de la Fundación Movimiento Federal de Danza y Red de Festivales. 2 obras se montaron a lo largo del festival, una de la misma madera y la otra La distancia de los cuerpos. Y hoy hay cierre con 2 talleres, prácticas compositivas y prácticas dramatúrgicas. Cierre del festival Danza con F en el Centro Cultural de la Cooperación, hoy con entrada libre y gratuita en Corrientes 1543. En 5 minutos con tu celu podés chequear tus redes, revisar los mails, mirar 3 videos o abrir una cuenta digital con Credicop Móvil. La que necesites. Cuenta corriente bonificada por un año o caja de ahorros personal gratuita. Abrilas desde Credicop Móvil cuando quieras, las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bajate la app Credicop Móvil, opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial exclusivo para aperturas a través de Credicop Móvil entre el 25 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2024. Más información en www.bancocredicop.coop. Desde es una preposición que indica el punto, en tiempo o lugar, del que se procede o se parte. La es un artículo que, previo a un sustantivo, forma una expresión definida del referente a nombrar. Gente es una pluralidad de personas. Desde la gente, así, todo junto, es un programa de radio en el que voces, música, sonidos y silencios buscan definir una sociedad más justa. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Nos vamos poniendo viejos, no hay remedio a esta verdad. Cada vez nos cuesta menos aceptar la soledad. Nos vamos poniendo viejos sin saber cómo es volar. Sin probar. Y sí, es así, nos vamos poniendo viejos. Te lo voy a decir yo esta semana. Bueno, nosotros, Víctor Heredia, todos nos vamos poniendo un poquito más viejo y quizás por eso Víctor Heredia quiera volverse tiempo. Ese es el nombre del documental que se estrenó esta semana sobre este juglar argentino. Se llama Quiero Volverme Tiempo y está dirigido por Maximiliano González. Y a decir verdad, es muchísimo más que un documental biográfico sobre la vida y obra del cantautor Víctor Heredia, porque se entrelaza además la historia de la canción latinoamericana y muchos de los acontecimientos políticos sociales en la región. Están ahí, por ejemplo, el bombardeo a la Plaza de Mayo en el 55, el golpe de Estado en Chile a Salvador Allende y también nuestra última dictadura cívico-militar eclesiástica. Este documental es de punta a punta absolutamente estremecedor. No faltan entrevistas, hay material de archivo, imágenes, voces que hacen al inconsciente colectivo latinoamericano, porque allí es donde están metidas las canciones de Víctor Heredia. Claro. Y ya en el tráiler aparecen muchas y muchos de quienes dieron su testimonio para esta película. Silvio Rodríguez, León Gieco, Juan Manuel Serrat, Teresa Parodi, Pedro Aznar, Abel Pintos, Isabel Parra, Peteco Carabajal y Jairo, entre tantos otros. Creo que le tengo miedo al tiempo. Cuando pienso en el tiempo, pienso en mi cuerpo. Yo me recuerdo joven, pero es lo único de joven que tengo. Siempre encontré en Víctor a un historiador, a un sociólogo, a un filósofo y también a un gran cantante. Cuando derramé el verano toda su miel sobre el río. Me puse tan nervioso que me equivoqué la letra y salió Mercedes al rato. Pasó exactamente lo mismo cuando me invitó la primera vez. En el documental, que refleja la vida de Víctor Heredia, está el encuentro que tuvo con Mercedes Sosa en Cosquín y cómo ella, a lo largo de su carrera, fue convirtiéndose en algo así como una madrina artística. Y también está el nexo que Heredia hizo para que Mercedes se conociera con León Gieco. Una escena conmovedora de Quiero Volverme Tiempo, el documental sobre Víctor Heredia, es la que muestra al cantautor en la sede de Madres de Plaza de Mayo, cantando, todavía cantamos, frente a unas madres que no pueden contener sus lágrimas. El día de la presentación del documental, Víctor Heredia sostuvo que, y va un textual de él, toda la sociedad tiene que preocuparse por lo que nos ha pasado, quizás porque creímos demasiado que la democracia es eso que soñamos y nada más que eso. Pero la democracia necesitó siempre, desde el 83 en adelante, herramientas jurídicas que la defendieran, y ese era el papel que le correspondía a diputados y senadores, a quienes tenían la obligación de ampararla. De otra manera, dijo Víctor Heredia, no existirían hoy los negacionistas ni gente que te propone discutir temas como el terrorismo de Estado, que ya se discutió, se sentenció y se juzgó. O, por ejemplo, uno que se propone como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que reivindica a la conquista española y dice que no fue un etnocidio. Sí, a mí me da una profunda preocupación esa situación. Quizá porque creímos inocentemente que desde la democracia hasta acá, 40 años, estaba todo solucionado. Sin embargo, a mí me parece impresionante, tremendo, terrible, que algunos sectores quieran volver a discutir lo que ya se discutió: el terrorismo de Estado, la conquista española, con todo lo que hemos aprendido durante estos años. Realmente, cuando hablan de libertad, están mintiendo, sencillamente porque no están pidiendo una libertad seria hacia el futuro. Lo que están pidiendo es retrotraer la historia de la Argentina a los momentos anteriores del 83, es decir, volver a el terrorismo de Estado, a la violencia, y lo demuestran permanentemente con un discurso que es realmente inaceptable. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. A la hora de hablar de lo que significó el proceso de realización del documental, Víctor Heredia sostuvo que no se trata solo de remover, sino de revivir situaciones que uno creía que habían sido lloradas lo suficiente como para no quitarte una lágrima más. Pero los afectos, los queridos, los que no están, los que conversan con tu conciencia todos los días, dice Víctor Heredia, creo que renacieron en determinados lugares a los que me llevó la película. Tengo la alegría, la felicidad de saber que he sido bien tratado por parte de Maxi González, que intentó hacer una reseña de la inserción de mis canciones en el continente americano. Era inevitable que también intentara algunos trazos de mi vida. Bueno, y eso es lo que me produce la ambivalencia. Yo soy muy pudoroso en relación a determinadas cuestiones de mi vida íntima, y sé que me va a costar verlas. Las canciones se han cobijado tan fuertemente en el espíritu de la gente que se ha manifestado por los derechos humanos, de la gente que ha buscado permanentemente la paz, la libertad, que me emociona. Si yo miro el fondo de tus ojos tiernos, se me borra el mundo con todo su infierno. Se me borra el mundo y descubro el cielo cuando me zambullo en tus ojos tiernos. Ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Entre quienes dieron el testimonio están Peteco Carabajal. Para él, Víctor Heredia logró pensar la canción latinoamericana más allá del folclore y la tradición. Isabel Parra, que también aparece, coincide que su obra trasciende el folclore. Y según Juan Manuel Serrat, Heredia es un hombre y un artista comprometido en la calle y en sus canciones. Recién estrenado el documental Quiero Volverme Tiempo, sobre Víctor Heredia. Son unos 103 minutos y pueden verse en distintos cines en todo el país. Ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos de cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. El próximo jueves se estrena Otoño Tango, una obra de tango, teatro y danza que cuenta los vaivenes conflictivos de dos personajes, un sastre y un pintor, ante la imposibilidad de poder crear. El otoño se presenta como una metáfora del verdadero motor de la creación. Idea, dirección y coreografía, Lautaro Cancela y Lucila Segura. Interpretado por Alfredo Pitis, Victoria Galotto, Alejandro Fabricio Andrián y los bailarines Federico Ibáñez, Nuria Lazo, Sebastián Acosta, Lucía Ojiama, Lautaro Cancela y Lali Victoria. Otoño Tango. Estreno el próximo jueves a las 20, con entradas a 3.000 pesos en la Sala Solidaridad del CCC Corrientes 1543. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop. El banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0800-888-4500. Desde la gente. Efemérides. El 11 de octubre es visto por algunas comunidades indígenas como el último día de libertad de los pueblos originarios. Y también están los que celebran el 12 de octubre ya no como el Día de la Raza, sino como el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Lo que está muy claro es que a partir del 12 de octubre de 1492, nuestro continente fue sometido a un brutal y sangriento proceso de conquista por la llegada del colonialismo europeo, autor intelectual y material del mayor genocidio en la humanidad que se cobró la vida de casi 90 millones de nativos. No tendría que quedar desapercibido ese dato, ¿no? No. ¿De cuánta gente falleció por la conquista? Casi 90 millones de nativos. Por eso es imposible festejar nada. No se celebra el saqueo, no se celebra la muerte, la dominación. El músico, cantautor, poeta y antropólogo Patricio Guerrero Arias, en su libro Corazonar desde la sabiduría insurgentes, plantea que si bien los procesos de independencia de los diferentes países en América enfrentaron el colonialismo, también posibilitaron la continuidad de la colonialidad. Exactamente, Guerrero Arias escribió: mantuvo una matriz colonial imperial de poder que opera para el control absoluto de la vida, de lo político, de lo económico, de la naturaleza, de la espiritualidad, de la cultura, pero sobre todo para el control de los saberes, de las subjetividades, de los imaginarios y los cuerpos, así como de las afectividades. Seguro, porque lo que sucedió en todos los países de América, y podemos pensar específicamente en Argentina, el tipo de Estado-Nación moderno que se construyó con posterioridad a las independencias, o sea, todos los que se construyeron a fines del siglo XIX, lo que fueron estados que se construyeron a partir de una oligarquía dominante en cada uno de esos momentos, que plantearon un tipo muy particular de Estado moderno. El que coincide con la lectura de la implementación de una matriz colonial imperial del poder después de la expulsión de los españoles es Marcelo Musante, sociólogo, docente e investigador de la Universidad de Buenos Aires y del Centro Cultural de la Cooperación. Fue un Estado moderno que se propuso un estereotipo de argentinidad, por ejemplo, que sobrevive hasta hoy, que es el de la Argentina blanca, europea, que es un tipo de modelo racial que se propuso en ese momento, en el cual los indígenas no tenían lugar. Esto sucedió en todas las construcciones de los estados modernos. Y muchas de esas consecuencias que quedaron de aquel momento las seguimos viviendo hasta hoy. Pensemos, por ejemplo, que las instituciones fundamentales que se crearon a fines del siglo XIX, el sistema educativo, la justicia, el ejército, el concepto de propiedad, el modelo de desarrollo productivo agroexportador de materias primas, todo esto se construyó en aquel momento y son todavía hoy es donde encontramos, si se quiere, esos vestigios de colonialismo que decía este autor de aquel momento. Estas son las consecuencias que hoy seguimos teniendo en evidencia en la relación Estado-pueblos indígenas. Todavía hoy seguimos pagando las consecuencias de aquellas decisiones, nos dice Musante, que forma parte de la red de investigadores sobre genocidio y política indígena en Argentina. Se fueron los españoles, pero quedaron las ideas de universalismo, que ¿qué es lo que hace? Naturalizar y legitimar la superioridad de los dominadores, que se atribuye a sí misma el poder de ejercer esa dominación y justificar su tarea civilizatoria sobre los otros pueblos, sobre las otras sociedades y culturas, a las que mira siempre como salvajes, primitivas, subdesarrolladas o premodernas, para imponernos desde entonces su civilización, su desarrollo. También desperdigaron su racismo, que naturaliza y biologiza la inferioridad de los dominados. Y de esta manera clasifican, jerarquizan, establecen quiénes son superiores y quiénes inferiores. Plantearon por estas tierras la avidez y el autoritarismo, base del capitalismo desmedido, que es lo que hoy impera. Cuando llegan los españoles, los portugueses, los ingleses a los diferentes lugares de América en aquel momento, llegan con un capitalismo naciente, si se quiere. De hecho, va a tener muchísima importancia, ¿no?, en el desarrollo capitalista en Europa, pero lo que va a encontrar después ese proceso en los estados-nación de fines del siglo XIX, si se quiere, es la consolidación de otro modelo económico, también capitalista, que hoy continúa en funcionamiento, que no tiene demasiadas modificaciones, más allá de, por supuesto, las diferentes corrientes económicas y políticas, pero si quiere, está sentado en el mismo tipo de Estado. En aquel momento, y en Argentina lo podemos ver muy claro en esto que te decía antes, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el desarrollo productivo de Argentina sigue siendo el mismo el de fin del siglo XIX que muchas de las demandas que hoy siguen teniendo los pueblos indígenas. Por ejemplo, hoy una de las mayores problemáticas, si se quiere, demandas que tienen las comunidades en los territorios son el corrimiento de la frontera agropecuaria para la mayor producción de granos, de monocultivos, el avance inconsulto sobre desarrollos turísticos, mineros y demás en los territorios, que tiene que ver con la exportación de materia prima y no de desarrollo productivo, industrial, de trabajo creado. De aquellos lodos, estos barros. A ver, en 1876, en el Nacional, Domingo Faustino Sarmiento se preguntaba: ¿lograremos exterminar a los indios? Por los salvajes de América siento una invencible repugnancia sin poderlo remediar. Esa canalla no son más que unos indios asquerosos a quienes mandaría a colgar ahora, si reapareciesen, como si hubiesen desaparecido. En los 147 años que pasaron desde entonces, la situación no parece haber cambiado demasiado. En una simple repasada por los diarios o los canales de televisión, nos encontramos con términos como terrorismo mapuche, mapuchismo, conflicto mapuche, violencia mapuche, indígenas armados, la RAM, problema indígena. En esto que decíamos, ¿no?, de los discursos o de los modelos de Estado que se construyeron en aquel momento y que siguen operando hoy, que siguen operando en el presente, tiene que ver con los modelos discursivos que hay sobre las comunidades indígenas, que básicamente operaron desde aquel momento en una doble dualidad. Por un lado, la estigmatización, y por el otro lado, paradójicamente, con la invisibilización o negación, que son dos. Es una dualidad que opera muy sintomáticamente y que, como bien vos decís, sigue operando en el presente. El indígena, hay en momentos en los cuales se lo invisibiliza o se lo extranjeriza o se lo niega. Se dice, por ejemplo, los mapuches son chilenos, o Argentina es un país sin indios, o los argentinos descendemos de los barcos. Ese es el discurso de la Argentina sin indios, de la Argentina europea. Marcelo Musante, sociólogo, investigador del Centro Cultural de la Cooperación. Pero por el otro, cuando el indígena ocupa la calle, ocupa un territorio o demanda en cualquier lugar, sea en Buenos Aires o en cualquier provincia, lo que aparece de vuelta es ese discurso sobre el indígena malonero, el indígena peligroso, esa imagen de esa otredad negativa donde no sé bien lo que es ese indígena, ese bárbaro que viene a ocupar la calle y que va a asaltar la propiedad privada, ¿no? Estos son discursos que siguen sin resolverse y que lo podemos ver como aparecen todo el tiempo. Uno cuando ve, por ejemplo, en el sur los conflictos con las comunidades mapuches, siempre vamos a ver las volantas en los medios de problemas mapuche, la cuestión mapuche, la revuelta indígena. O sea, siempre el problema está en lo indígena, ¿no? Es este Estado que no sabe qué hacer con lo indígena, que siempre lo ve como un otro muy distinto y nunca lo puede llegar a pensar en términos de pluricultural, de algo pluricultural. Esto no solamente del Estado, sino por supuesto son discursos que son todo el tiempo replicados también por los medios. Las voces de los indígenas no están en los medios para dar su opinión sobre distintos temas. Solo aparecen cuando son víctimas de un problema, aunque casi siempre con la visión de que son ellos, que son ellas, los culpables, los que provocan esos problemas. El ejemplo más claro y más cercano de la falta de atención sobre las comunidades originarias lo encontramos en el reciente Malón de la Paz. En tiempos de elecciones y promesas de corto plazo, las comunidades indígenas plantean cuestiones de fondo y estructurales y denuncian la arbitraria reforma constitucional en la provincia de Jujuy, la defensa de los territorios ante el extractivismo y el derecho humano al agua, entre otros temas. No fueron recibidos por los miembros de la Corte Suprema de Justicia, ni ninguno de los o las candidatas a ganar la elección presidencial se acercaron a escucharlos. ¿Y por casa cómo andamos? Sí, esto es algo que pasa muchísimo. La voz indígena, y sobre todo en Buenos Aires, cuesta muchísimo que aparezca. Y esto tiene también que ver con una especie de doble vara en el sentido de cómo consideramos al indígena. Así como muchas veces se lo ve al indígena como malonero, peligroso, también otra de las dualidades que se produce es la mirada paternalista sobre el indígena. El indígena, una mirada que si se quiere puede llegar a tener cierta benevolencia, pero que también está cruzada por la violencia, que es ese indígena pobrecito al que hay que acompañarlo, hay que ayudarlo a decir lo que tenga para decir, a acompañarlo en los procesos. Esa también es una mirada que las comunidades indígenas la vienen reclamando todo el tiempo y que la vienen sosteniendo y que me parece que es la más importante de llevar a cabo. Por ejemplo, la casi no existencia de dirigentes y dirigentas indígenas en cargos públicos, en ninguna de las instancias estatales, desde municipios, provincias hasta nacionales, o sea, son muy pocos los casos, si bien, como uno, el Estado no es una cuestión monolítica, y por supuesto que sí los hay en algunos casos, pero cuesta muchísimo que suceda. Así que en este sentido también se visibiliza claramente cierta diferenciación que hoy se sigue marcando entre una cultura y las otras. Así como el año pasado nos dimos tiempo para pensar esta fecha junto a la referente mapuche Moira Millán, hoy quisimos hacerlo con el sociólogo, investigador y especialista en temas indígenas, Marcelo Musante. En momentos en que Naciones Unidas acaba de advertir que la crisis climática subió otro gran escalón y que ya no se trata de cambio climático, sino, por el aumento de la temperatura, de ebullición global. Nos permitimos cerrar con esta idea que tira José Luis López en el libro Descolonización en Bolivia, análisis y debates que bien podemos trasladar a estas tierras. Dice allí el autor que el concepto de descolonización ha dejado de plantearse en el mero ámbito político, convirtiéndose en una necesidad vital. Esto es, si queremos seguir viviendo en este planeta, debemos descolonizarnos. Dejar de pensar, sentir y actuar con el modelo de desarrollo implantado en Latinoamérica, de visión hegemónica y de pensamiento único, y comenzar a pensar, sentir y actuar con un enfoque nuevo, pluricultural, plurisocial, como en realidad es nuestra realidad latinoamericana. Ya pasaron 31 años desde que León Gieco compuso Cinco siglos igual y sigue teniendo la vigencia de entonces. Vamos con esta versión que hizo Liliana Herrero. Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo heridas, cinco siglos igual. Libertad sin galope, banderas rotas, soberbias y mentiras, medallas de oro y plata, contra esperanza, cinco siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó, como se caen las piedras, aún las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral, pueblos trabajadores, infancias pobres, siglos siglos igual. Desde la Gente, el programa del cooperativismo y la economía social y solidaria, con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Cocidos en fuegos santos, abiertos en un altar, corridos con ristras de ajo por voceros de la moral. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Escritos en libros sabios, contados para asustar, curados y contagiados por doctores de la verdad. Siniestros cromosomas que no esperan que las hojas nos vengan a nombrar. Géneros: Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Paseados en circos raros, llevados a fusilar, mentidos y torturados por los jueces de la piedad. Locución: José María Esquinoca. Colgado de adorno de árbol, tirado basural, vendidos y comprados por los dueños del honor. Producción: Ernesto Horvat y Daniel Varenga. El latido de los cuerpos que se niegan a parir pecados para confesar. Milonga de los monstruos, de las sombras que la luz no pudo ahogar. Desde la Gente, desde la Gente. De los necios que resisten las picanas de la paz. Milonga de los muertos. Reapertura en Desde la Gente. Bien, pero bien tangueros estamos hoy con este quinteto de guitarras. Guernica se llaman, que el jueves que viene se están presentando en el Centro Cultural de la Cooperación. A la libertad. Guernica es un quinteto de tango y está formado por Manuel Massetti, Claudia de la Vega, Silvina Fernández, Diego Antico en guitarras y Matías Wetlin en guitarrón. En el año 2021 este quinteto publicó el primer disco, Bestiario. Suena, ¿no? Esto de bestiario, ¿no? Me refiero al libro de Cortázar. Sí, claro. ¿No? Sí. Las canciones, según la definición del propio quinteto, son una mezcla enchastrada de voces y estilos en los que se cruzan tango, milonga, vals, rock, candombe y muchas otras formas. Todas ellas, dicen, arman un paisaje conurbano plagado de personajes que fisuran la lógica aberrante de lo normal. Hola, mi nombre es Diego Antico, soy guitarrista y cantante de Guernica y este jueves 12 de octubre a las 21 horas nos vamos a estar presentando en el Centro Cultural de la Cooperación junto con los amigos de Pura Racha, otra agrupación de tango nuevo, y vamos a estar haciendo el show Tangos Monstruosos, un show que va a mezclar canciones, relatos, poemas que van a girar en torno a las figuras del freak, del monstruo y de las rarezas. La idea es que se vengan a escuchar y a disfrutar de estas nuevas composiciones del tango del siglo XXI que mezclan sonidos y texturas tradicionales, reconocibles del tango, con nuevos sonidos urbanos atravesados por un montón de otras mixturas como el rock, el candombe, entre muchas otras. Así que les invitamos a venirse, a acercarse al Centro Cultural de la Cooperación, a escuchar a Guernica y a Pura Racha con sus tangos monstruosos. Las entradas las pueden conseguir por alternativateatral.com o en la puerta. Y bueno, será un placer para nosotros que nos vengan a escuchar. Les esperamos. A la libertad, a la libertad. Como decía recién Diego Antico, el quinteto Guernica va a estar acompañado por Pura Racha, otra agrupación tanguera con pulso y poética urbanos, que apuesta por un repertorio popular con una sonoridad actual, renovadora y directa. Él salió con marcha infernal de su casa a laburar en su lancha de metal, apremiado por fichar. En la radio todo está mal, 100 piquetes en las calles, agita el morbo ese dial, le dan ganas de matar. Integran Pura Racha: Ángel Esteban Maher con violonchelo, Damián Segarra en bandoneón, Pablo Estela en contrabajo, Federico Gómez en piano y Beto Flores en voz. Reiteramos entonces, por si se te perdió, el próximo jueves a las 9 de la noche se va a presentar el Quinteto Guernica junto a Pura Racha. Las entradas salen 2.500 pesos y va a ser en la Sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, esto es Avenida Corrientes 1543. Reclaman pan los que no tienen que comer, reclaman porque nunca tienen. Mete presión en el pedal de acelerar, son tiempos de aplastar. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Desde la gente, el programa del movimiento cooperativo. Seguimos en Desde la Gente y hoy desde el mediodía y hasta las 6 de la tarde se desarrollará la segunda edición de la Expoferia de la Economía Popular y el Ambiente. La misma se va a hacer en el Parque Finqui en Lomas de Zamora, en el conurbano bonaerense. Y de la misma van a participar más de 200 cooperativas, también empresas recuperadas y organizaciones rurales de toda la provincia de Buenos Aires. Ahí se van a exhibir y vender productos sin intermediarios. Bueno, en un comunicado, las organizaciones señalaron que, frente a la inflación y la especulación de los mercados, esta feria se presenta una vez más para demostrar que existe otro tipo de economía y que con tierra, trabajo y soberanía se puede transformar la Argentina. Juan Pablo de la Villa, representante de la Federación por la Soberanía, señaló que en el marco de un proceso electoral donde los argentinos y las argentinas vamos a elegir el rumbo del país, nos parece fundamental, señalaba Pablo de la Villa, poner en la agenda a las organizaciones del pueblo, de las economías regionales, de la economía popular y las cooperativas, porque estamos en el territorio día a día y porque creemos fuertemente que somos una alternativa a este modelo de concentración y egoísmo que trae consecuencias que están a la vista de todos y todas. Y sobre esta misma información, Jazmín Del Maffeo, que es presidenta de la empresa cooperativa de alimento soberano, el ECAS, subrayó que la economía popular es el lugar donde miles de familias encontraron la posibilidad de organizar el laburo, donde se produce alimento, ropa, ladrillos, el lugar que contiene aquellas experiencias productivas, laborales y organizativas que se encuentran por afuera de la economía de mercado. Es por eso que una vez más, dice Jazmín, salimos a la calle para acercar nuestros productos y visibilizar nuestra existencia. Reiteramos entonces, hoy hasta las 18, segunda edición de la Expo Feria de la Economía Popular y el Ambiente, en este caso en el Parque Finqui en Lomas de Zamora. Durante la jornada va a haber puestos gastronómicos, alimenticios, ambientales y de manufacturas, y además va a haber artistas en vivo como Bruno Arias, Luciana Ferraris y Las Flores de Bullerengue. Podríamos acercarnos, ¿no? Hasta Hasta lo más. Hasta lo más. Sí, sí. Vamos al Roca y vamos. Dale. Yo acá tengo una invitación. Vamos. ¿A dónde? Es la de Elisauro Arancibia, amigos de la casa, ¿no? Sí, sí. La tuvo que suspender hace un par de semanas un espectáculo que tenía programado, tuvo problemas de logística. Sí. Pero ahora lo reprogramaron. Y estamos hablando del recital de la Grela Quinteto y de Cucuza Castielo en Elisauro Arancibia. Y va a ser entonces el sábado 28 de octubre a las 8 de la noche y todo lo que recauden va a ser destinado a las actividades que lleva adelante la Asociación Civil del Isauro Arancibia en la promoción de los derechos de sus estudiantes, ¿no? Nos aclaran desde el Isauro que todas las entradas adquiridas anteriormente son válidas, pero si no podés concurrir el sábado 28, tenés que escribir a isauroarancibiacomunicacion@gmail.com y te devuelven lo que pagaste. Dos razones entonces para ir al recital: escuchar muy buena música de la Grela Quinteto y de Cucuza Castielo y además darles una mano a Elisauro Arancibia. Desde la gente. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. La amplia producción de investigaciones del Centro Cultural de la Cooperación abarca desde áreas como salud y educación, pasando por las diferentes expresiones artísticas, hasta política y economía. De esta última área se destaca el informe elaborado sobre la situación de las pequeñas y medianas empresas. Precisamente, el trabajo se titula ¿Cómo les fue a las pymes? Y allí se analizan algunos de los datos más relevantes para dar cuenta de la evolución de la industria y de las pymes entre los años 2019 y 2023. O sea, el resultado entre las políticas aplicadas para el sector por el macrismo y el resultado de los 4 años del gobierno de Alberto Fernández en esta materia. El trabajo se puede descargar en forma gratuita en el portal del Centro Cultural de la Cooperación, www.centrocultural.coop. En 5 minutos con tu celu podés chequear tus redes, revisar los mails, mirar 3 videos o abrir una cuenta digital con Credicop Móvil. La que necesites. Cuenta corriente bonificada por 1 año o caja de ahorros personal gratuita. Abrilas desde Credicop Móvil cuando quieras, las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bájate la app Credicop Móvil, opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial exclusivo para aperturas a través de Credicop Móvil entre el 25 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2024. Más información en www.bancocredicop.coop. El género es una categoría construida, no natural, que atraviesa tanto la esfera individual como la social, que influye de forma crítica en la división sexual del trabajo, la distribución de los recursos y la definición de jerarquías entre hombres y mujeres en cada sociedad. En Desde la Gente, cuestión de géneros, con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpenzán. Ellas son mujeres, son madres, son cooperativistas y elaboran cosmética capilar natural, además es vegana, sustentable y certificada en la ciudad de Buenos Aires. Por eso su hashtag cuando entras a su página web es Cambia la Cabeza. Hoy te invitamos a conocer a Cooperativa Búfala. Estuvimos hablando con Bárbara Dipilia, que es cofundadora de la cooperativa y se encarga además del desarrollo de la marca y de la estrategia general de la cooperativa. ¿Qué hace la Cooperativa Búfala? Desde la Cooperativa Búfala producimos, diseñamos, formulamos, comercializamos productos de cosmética natural. Tenemos una línea conocida de cosmética capilar natural, vegana y también certificada por ANMAT. Y con toda esa cartilla de productos desarrollamos también productos a pedido con donde cuidamos la perspectiva de sustentabilidad y donde también conectamos con otras cooperativas productoras textiles de otros rubros y generamos esos encadenamientos productivos completos para ofrecer a los clientes, las clientas, productos con una perspectiva de responsabilidad social y de compromiso ambiental. Las trabajadoras que integran esta cooperativa impulsan el proyecto desde una perspectiva ecológica, promueven una economía justa, desarrollan productos que simplifican el cuidado, brindan asesoramiento capilar y además buscan seguir creciendo. ¿Cómo se formaron y quiénes la formaron? La escuchamos a Bárbara Di Pilla. Oh, Búfala es una cooperativa de mujeres. Estamos desde el año 2017, 2018 trabajando en equipo. Nos convocó la maternidad como eje de encuentro. Articulamos el trabajo en función de las tareas de cuidado y de esa manera nos acompañamos tanto en el crecimiento de los niños y de las niñas y de sus necesidades, como también de las de Búfala. La cooperativa Búfala no fomenta el consumo excesivo, todo lo contrario. Buscan la versatilidad de los productos, por ejemplo, el 2 en 1, y también dicen que no es necesario consumir una batería de cosas, que puede haber un buen cuidado con elementos genéricos y nobles. ¿Cómo se para la cooperativa Búfala en épocas donde el cuidado del cuerpo es tendencia y la ecología además copa agenda, sobre todo entre los más jóvenes? Bueno, tratamos de posicionarnos en el mercado, que nuestros productos se destaquen por la calidad de los mismos y de la eficiencia, la practicidad. La verdad es que dan resultados y las devoluciones que tenemos son todas favorables, y eso nos da confianza y sabemos que la selección de insumos es impecable. Intentamos también apostar a productores locales para abastecernos y bueno, eso siempre nos destacó, digamos, porque la calidad y las formulaciones son impecables y muy responsables, y realmente hacemos lo que decimos, que eso es un montón, para alejarnos un poco de esto del greenwashing o del pinkwashing, como le llaman. Tratamos de ser muy conscientes de que lo que ofrecemos va al cuerpo y a la vez nos hacemos responsables de que los productos que comercializamos generan un impacto en el ambiente. Entonces la elección de los envases y de que sean reutilizables o que sean de vidrio, que sean de papel mineral, no es casual, ¿no? O la recuperación de telas. Bueno, tratamos como de implementar estrategias que refuercen nuestra identidad con toques de diseño también que hable de la belleza, ¿no?, a través de los productos. Estamos conociendo a la cooperativa Búfala, que es una cooperativa que nació en el año 2015 y está integrada por mujeres de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires. Muchas de ellas son madres monoparentales que necesitaban trabajar, pero para poder hacerlo era indispensable compartir las tareas de cuidado de sus hijes. Sus productos de cosmética capilar las podés encontrar y comprar en bufalacapilar.com. ¿Cuál es la diferencia de ser una empresa cooperativa? Esto se lo preguntamos a Bárbara Di Pilla, que es cofundadora de Búfala, encargada además del desarrollo de la marca. Y la diferencia básicamente radica en la horizontalidad en nosotras, ¿no? Tenemos un formato muy horizontal, donde todas tomamos decisiones y se pone en debate y realmente es democrático, ¿no? Esos caminos. A veces eso tiene sus complejidades porque, bueno, ponerse de acuerdo a veces no es tan sencillo, pero la verdad que a esta altura, después de trabajar tantos años juntas, hay algo que fluye y ya nos conocemos un montón. Igualmente, bueno, nos concierne esto de la salud de nuestro equipo, ¿no? La salud grupal y la salud de nuestras formas y atendemos a las necesidades emocionales también. Yo creo que también es un diferencial de nuestra forma de trabajar. donde nos importa lo que le pasa a la otra y eso influye, o lo que le pasa a los niños o las niñas que están al cuidado, digamos, o nuestro momento del ciclo también es algo que tenemos en cuenta y nos contamos como para entender en qué estamos, digamos, como un respeto integral, ¿no? De que somos personas que se juntan para trabajar y crear una economía conjunta, pero sin perder de vista que somos seres humanos con necesidades y con emociones y con sensibilidad, y que eso es importante cuidar, y que quizás eso no es productivo a la mirada externa, pero para nosotras es fundamental. Su página web, búfalacapilar.com, tiene un hashtag que dice Cambia la Cabeza. Le preguntamos a las chicas de Búfala que también nos digan dónde más las encontramos, en el mundo físico y en el mundo virtual. Bueno, nos pueden encontrar en la zona de Villa Urquiza, en nuestro local, donde les recibimos para asesorías personalizadas. Están todos nuestros productos, también hacemos acompañamientos en desarrollos, tanto de fórmulas de productos cosméticos naturales para determinadas ocasiones, y ahí también les recibimos. Esto es Blanco Encalada y Triunvirato, Blanco Encalada 5032, local 25, y si no, 24 horas en nuestra tienda www.bufalacapilar.com, y en nuestro Instagram, instagram.com/bufalacapilar. Mi nombre es Bárbara, les mando un abrazo grande en nombre de mi equipo. Hasta aquí nuestro espacio de géneros, hoy conociendo a la cooperativa Búfala de Cosmética Capilar, vegana y solidaria. Quédate porque, por supuesto, desde La Gente Sigue. Elegimos un tema musical. En este caso nos vamos con Diana Abella, Nací Mujer. Nací mujer, mujer. Pero mujer nací en un mundo pa' machos, de huevas, de pantalones, de golpes, de maltrato, de infidelidades, de irresponsabilidades, de guerras, de multinacionales. Pero mujer nací en un mundo de varones, donde a cada uno 7 esclavas corresponde la propiedad del alma, sin respeto de nada. Pero nací mujer para estar callada. Mujer nací según el mundo para asearlo, para saber cocinar y los hijos criarlo, la labor doméstica y los ojos cerrados, limitada la vista al perímetro privado, característica el silencio, la sensibilidad, el llanto como solución, amor incondicional a todo en cuanto hiera, amar, refutar, aguante máximo, porque mujer nació para aguantar, buscar la voluptuosidad, asegurar la venta, el éxito es un marido que mantenga, y libertad se entenderá como poder trabajar haciendo de modelo presentado de parándula y nada más que saber callarse, porque según muchos el chisme es lo mejor que ya saben. Pero mujer nací, aprendí a resistir, el rap es mi argumento, tengo algo por decir. Vamos, que nada nos detenga, la lucha continúa, la victoria espera. Vamos, que mujer representa la vida, el argumento, el amor y la fuerza. Vamos, que nada nos detenga, la lucha continúa, la victoria espera. Vamos, que mujer representa la vida, el argumento, el amor y la fuerza. Mujer nace cuando sabe qué es lo que en el mundo hace. Mujer nace cuando ama la lucha incansable, cuando se aferra al pensamiento, cuando estudia la injusticia para encontrar lo correcto, en el momento que separa la belleza del cuerpo, encontrando en su interior la estética de lo perfecto. Dignidad, con tanta dignidad, pues somos todas las muertes violentas, pues somos todo el dolor que alimenta la movilización desde la periferia. Pues mujer nací en un mundo pa' machos, para contradecirlos y también admirarlos, para cuestionarlos y con amor mejorarlos, para unir mis manos a sus manos y perdonarlos por la gran ignorancia de la que sufren y sufrirán durante años, por irrespetar a las dueñas de la tierra, al hogar de la vida, a la magia eterna, el poder, la vida, el poder ser ellas. Mujer nací orgullosa de este mi cuerpo y mis ideas. Sí, mujer, orgullosa del hip hop y de mis ideas. Vamos, que nada nos detenga, la lucha continúa, la victoria espera. Vamos, que mujer representa la vida, el argumento, el amor y la fuerza. Vamos, que nada nos detenga, la lucha continúa, la victoria espera. Vamos, que mujer representa la vida, el argumento, el amor y la fuerza. Pero mujer nací, tengo algo por decir. Pero mujer nací, tengo algo por decir. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente, tiempo de entrevista. Una vez más está con nosotros Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación, que todos los meses se acerca acá a Desde la Gente, a la mesa de trabajo de Desde la Gente, para tener una charla. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo vamos? Bueno, en un octubre, estamos a dos semanas de las elecciones generales, en un octubre bastante, bastante movidito, y se solía decir, o se suele decir, ¿no?, que los debates presidenciales, estamos a minutos del próximo, del segundo, no le importan a nadie, no mueven el amperímetro. La verdad que no lo sabemos si mueven, si puede cambiar o no un voto. Pero el primer debate presidencial acumuló un promedio de 35 puntos de rating, con picos de 42. Lo decíamos al inicio del programa, ¿no? Y para hacer la comparación, por ejemplo, el partido Argentina-Francia tuvo un promedio de 38 puntos de rating. O sea que de algún modo esto algo está queriendo decir, que a la gente le importa, ¿no?, escuchar qué es lo que van a decir sus candidatos. ¿Cómo estás viendo esto de que si importa o no importa la política? Porque se habla mucho de la antipolítica, pero bueno, estos datos para tenerlos en cuenta, ¿no? Sí, efectivamente. La verdad que es sorprendente, es sorprendente. Quizá todos estamos dejándonos influenciar o no nos podemos sustraer de todo esto de la antipolítica, de la política no le interesa a nadie. Y si bien eso tiene un viso de realidad, ahora creo que estos números y todo esto lo tenemos que poner en revisión, eso, ¿no? Como por lo menos ponerlo en una situación crítica y pensar que no es tan así seguramente. Lo que vos decís del Mundial es una cosa espectacular, sí. Porque uno nunca vio una cosa como la del Mundial, y resulta que el debate de cinco candidatos políticos lo iguala o lo supera. Por lo tanto, que de antemano sabemos que van a ser aburridos, digo, más allá sí, de así es, la fundamentación. Así es. Sin embargo, ahí está. Y después hay incluso, si uno piensa que lo vieron 4 o 5 millones de ciudadanos, de ciudadanas, ¿cómo se puede saber que no influye en el voto? Claro. Eso también puede haber un estereotipo, porque está lleno allí, de los 4 millones, 5 millones de personas, de una parte importante que tiene una duda sobre su voto, que es indeciso lo que se lo encuesta. Así que yo le asigno una gran importancia, una gran valoración, e incluso supongo que la del domingo próximo, no sé si no va a superarlo, porque nos vamos acercando a la elección. Y bueno, ya sabemos que en el sistema nuestro político electoral, la elección es un momento crucial donde la ciudadanía, una buena parte que no se interesa por la política, allí sí se interesa, porque toma conciencia que se deciden los destinos de la nación, mucho más en una presidencial. Por lo tanto, muestra que hay una reserva cultural, ideológica en nuestra sociedad a la que vale la pena interpelar. Claro. Hay un dato interesante que también citábamos al inicio del programa, es que una encuesta de la CELAC, ¿no?, sí, que es el único que llegó a predecir bastante certeramente, ¿no?, los resultados de la PASO, que dice que el 60% de los encuestados, ¿no?, es una encuesta no cuantitativa sino cualitativa, ¿no?, hay un 60% que dice que está de acuerdo con que YPF y Aerolíneas Argentinas sigan en manos del Estado, que dice que le interesaría que se nacionalice el litio. O sea, todas cuestiones que nosotros las vemos como muy positivas, ¿no? Que hay que ver también si después se traducen en un voto, ¿no? Pero bueno. Sí, ahí en esto último que decís está el dilema, pero es muy importante lo que hace Serrano Mancilla, que es ver los valores político-culturales, claro, o culturales políticos, que ustedes vieron que todos hablamos de la batalla cultural, y sí, mucho más acá en el Instituto Movilizador, sí, y en el Centro Cultural de la Cooperación, Floreal Gorini. Muy bien. Entonces, esos son valores. O sea, YPF es el Estado, es el petróleo, es la historia de nuestro petróleo, etcétera, etcétera. Y así las otras cosas que vos mencionaste y muchas otras. Por lo tanto, ¿cómo está eso? Es un dato determinante. Si la sociedad se inclina por las privatizaciones y que YPF y Aerolíneas se vuelva a privatizar como esgrimen los políticos de derecha, los liberales en todos los tiempos y con todos los candidatos. Sí. Candidata. Ahora bien, vos decís al final algo que es la otra cosa que hay que tener en cuenta. Esos valores, tanto del lado nuestro, que en los que creemos y tenemos nuestras propuestas político-electorales, como del lado de ellos, la clave es quién logra contactar esos valores o los contrarios con el voto, sí, con la actitud ante el voto, porque no es automático. Claro, tengo estos valores y voto esto. Yo creo que ellos en la batalla cultural en el mundo entero trabajaron y taladraron con los valores y en un punto, después de 20, 30 años de tacherismo, logran contactar los valores con la actitud electoral. Bien, sí. Ahí hay un problema en contra nuestro. Ahora, también es una oportunidad para nosotros, si somos capaces de contactar esa gran reserva histórica, cultural de los valores con nuestras propuestas electorales, creo que es una gran oportunidad. Estos valores de la derecha, vos escribiste el viernes una columna en Página 12, y yo terminé de leerla y dije, no, bueno, claro, lo que pasa es que esa derecha se ha corrido tanto hacia la derecha, y por eso hablamos de ultraderecha, a donde ni siquiera reivindican a San Martín. Digo, era uno de los valores máximos de los militares golpistas de los años 60, 70. Hoy por hoy ya ni San Martín, o sea, se han corrido demasiado a la derecha. Sí, eso a mí me generó una incógnita, como vos decís, ¿por qué lo hace? ¿No? Atacar a San Martín ya es el colmo, ya era atacar al Papa, que uno dice, sí, ¿qué es claro, esto? Claro. A 15 días de una elección, cuando en este país, en una gran mayoría, es católica, practicante o no practicante, pero hay un sentimiento religioso. Sí. Y San Martín ya te diría el 95%, lo de derecha, lo de izquierda, los revisionistas, los marxistas, los liberales, sí, todos somos sanmartinianos. Algo parecido ocurre con las Malvinas, porque las Malvinas vamos a primer grado y son argentinas. Muy bien, entonces, ¿de qué se trata esto? Yo por eso, en esa nota que tiene, bueno, 6.000 caracteres en Página 12, que la recomiendo mucho, la recomiendo mucho porque viene a cuento de este debate que estamos teniendo aquí en este momento, trata de desentrañar eso. Digo trata porque tampoco es que yo tengo la verdad revelada, pero da toda la impresión que hay un ataque... cómo lo puedo explicar lo que intuyo, desde afuera del sistema, sí, que incluye todas las corrientes y tradiciones políticas e ideológicas, lo que podríamos decir el sistema, ellos se colocan como cuestionadores de todo el sistema, que es lo que hace Milei, incluyendo a los liberales, sí, ¿no? Y a una parte de la derecha, y desde afuera agrede, ataca, yo soy lo de afuera. Yo soy lo nuevo, lo renovador, lo revolucionario, no sé. Y todo lo otro es lo viejo, es la casta, es la partidocracia. Una cosa que ya hizo Hitler también, ¿no? Sí. Porque es una maniobra cultural ideológica que creo que intuyo que viene por ahí. Es el rechazo desde afuera a todos los valores, incluyendo, al sarmientinismo de la ley 1420, de la de educación pública, ahora a San Martín, ahora a Pacapaca, que sí, lo dice ahí sí, la nota, sí, etcétera, etcétera. A los próceres, ya lo había dicho Macri, próceres sufren, hay una maniobra ideológica ahí. Sí, van contra la casta, pero en el debate presidencial de la semana pasada se lo ve a Milei reivindicando a la dictadura militar. Entonces, tampoco es que van contra toda la casta. Pareciera ser que lo que le molestan en realidad es el sistema democrático y no la casta. Efectivamente. Ahí hay una contradicción flagrante. Enorme. La candidata Villarruel de él se posiciona políticamente desde un lugar de lo que ellos llaman la casta. Desde un lugar político. También. Y él mismo, Milei, es diputado, intenta entrar al sistema político, ser presidente de la nación. Entonces todos son la casta menos él. Sí. ¿No es cierto? Es una mentira flagrante. Es una maniobra burda. Le ha dado algún resultado. En todo caso, habría que desentrañar también porque le ha dado algún resultado, porque hay efectivamente en una parte de la sociedad una decepción con las fuerzas políticas o con las políticas generales, no solo del actual gobierno, sino de otros, porque, bueno, no se ha logrado responder a las necesidades cruciales, yo diría, a las materialidades económicas, el salario, la alimentación, los precios, el valor de la jubilación, todo eso, y entonces cabalgan sobre esa desilusión y arrastran a la sociedad a posiciones totalmente antidemocráticas, ¿no? Claro, ahora bien, Milei en el debate que hace la reivindicación de la dictadura, en realidad yo interpreto que lo está haciendo porque lo que busca es reivindicar la política económica de la dictadura militar, ¿no? Me parece que eso tendríamos que como que reforzarlo, ¿no? Porque él se presenta como que va a venir con un programa económico el cual va a salvar a todos los argentinos, pero Martínez de Hoz, la política económica de la dictadura logró que el 50%, que era el reparto de la torta en favor de los trabajadores, los asalariados, pasara al 30%. Que la inflación fuera del 9.000% en 6 años. Sí, o sea, yo creo que tiene varios propósitos, sí. Está bien, uno es el de asimilar a las concepciones ideológicas de la dictadura. El famoso discurso Martínez de Hoz del 2 de abril del 76, que dijo es la piedra angular de este gobierno, o sea, de la dictadura cívico-militar. Entonces, ahí hay una similitud, yo diría, ideológico-cultural entre lo que él propone, que no es idéntico a aquello, pero sí en sustancia, en sustancia ideológica. Luego está el posicionamiento de la Villarruel, que él en definitiva acompaña, que es un posicionamiento de acompañar a la derecha prodictadura, así, lisa y llanamente. Sí. Y yo creo que hay también una cuestión de oportunismo electoral, que es el electorado de todas las fuerzas militares y de seguridad. Si vos sumás la gendarmería, el ejército, la marina, la aeronáutica, y la gendarmería y todos los grupos policiales, algunos dicen que son como 1 millón de personas. Sí. Los que integran las fuerzas de seguridad y militares y sus familiares. Entonces yo creo que también ahí con todo eso hay una especulación electoral de disputa de ese millón de votos. Sí, y que no descubro nada, siempre se especula con esta cuestión, ¿no? Claro. Sí, igualmente ahí habría que ver, porque no todos ellos reivindican a la dictadura. No, y hay muchos de ellos que son peronistas. Claro. Y hasta hay liberales que no van a, que ya sufrieron las consecuencias de la dictadura y quedaron estigmatizados por generaciones. Ellos fueron usados por la dictadura. Más allá de que muchos de ellos tuvieron vocación política ideológica de ser represores y de matar, a su vez fueron usados, porque los jefes civiles de la dictadura no están juzgados ni fueron en cana. Los que fueron en cana fueron ellos. Estamos hablando con Juan Carlos Junio, le queda poco tiempo porque tiene que seguir con distintas tareas, pero no quería dejarte ir sin preguntarte de qué te pareció el acercamiento tan evidente de Macri para con Milei de esta semana. Digo, nosotros, vos lo nombraste al principio de tu charla, estamos en una gran batalla cultural, nos cuesta mucho llegar a mucha gente para demostrar que son más o menos lo mismo Milei y Burlich, y Macri termina de asegurarlo esta semana. Tanto así que hasta la propia Burlich se enoja con los dichos de Macri de esta semana. Sí, se enoja por un tema de votos, de oportunismo electoral. Claro. Pero yo creo que es una oportunidad para nosotros de demostrar que efectivamente son lo mismo. Porque Macri no se le podía negar su pertenencia al PRO y a Juntos por el Cambio y a haber aupado a ella como presidenta del partido PRO. Y a su vez se declara a favor de Milei. Uh-huh. Está claro que él está jugando a dos puntas, pero hay un claro corrimiento hacia Milei, que me da la impresión que está ligado a la segunda vuelta, ¿no? Uh-huh. Él, como lo ve triunfando a Milei, creo yo, bueno, la mayoría de los analistas, va tratando de arrastrar a su fuerza política a que en la segunda vuelta, que es la gran batalla, o sería la gran batalla, sumen a Milei. Sí. Sumen a Milei. Y asume el costo de pelearse un poco con Patricia. En fin, ellos tienen sus contradicciones también, en muchas cosas se equivocan, dicen lo que no tienen que decir, pero si uno tiene que hacer un análisis más o menos político electoral, yo lo veo por ese lado. Última, esta semana en una pregunta que le hicieron al diputado Carlos Heller, si el año que viene íbamos a estar mejor, él muy sintéticamente dijo, si gana más así, si no, todo va a ser peor. no puedo más que coincidir. Pero no solo porque, bueno, somos amigos y compañeros de ruta. Está claro que el programa de Milei es un programa claramente antipopular, todo lo que ya sabemos, y vamos a ir a una situación social y política de grandes tensiones políticas muy graves, porque si agrede a los trabajadores, agrede a los maestros y a todo el movimiento obrero, agrede a las clases medias, agrede a los científicos, en fin, todo eso inevitablemente nosotros estamos en contra, y por supuesto estamos a favor de un proyecto popular que es la fórmula Massa-Rossi. Claro que después, si triunfamos y vencemos a la ultraderecha antidemocrática, bueno, una coalición tendrá nuevas contradicciones y tendremos que seguir luchando al interior de nuestro gobierno. Y está muy claro que cuando habla de desarmar al Estado, Milei jamás habla de desarmar las fuerzas represivas. Está muy claro qué es lo que va a pasar si llega a la presidencia. Ellos lo tienen incluso teorizado. El Estado se tiene que ocupar de todo lo que sea seguridad y relaciones exteriores. Uh-huh. Todo lo otro sí. Es el mercado. Sí. La salud, la educación, el transporte, lo que quiera. Sí. Todo lo otro es el mercado. Por eso los degrada de ministerio a secretaría. Ellos lo que para ellos es estratégico son las fuerzas de seguridad y las relaciones exteriores. Todo lo demás al bombo. Una última, no te dejamos ir. ¿Cómo interpretás la postura del establishment, del Círculo Rojo, que estuvieron esta semana en idea de su posición frente al tema del Estado, frente a la dolarización? No veo que haya una burguesía capaz de plantarse a los poderes económicos mundiales y decir, no, acá nos desarrollamos. No hay una burguesía capaz de plantarse, eso no hay duda. El círculo negro, al que la mayoría lo llama el círculo rojo, sí. El rojo es un color que representa lo contrario a lo claro. Que son estos tipos en el mundo entero. Bueno, libertarios también es todo lo contrario de lo que son. Así es, todos son distorsiones. El círculo, lo rojo para mí tiene otras connotaciones. Ahora bien, yo lo que veo es que ellos están en este momento, en esta coyuntura, fracturados. ¿Por qué? Porque ya ocurrió en la Europa de mediados del de la década del 30. Ellos tienen sus partidos tradicionales de derecha y acá también los tienen. Ya lo tenían en la Europa, en Alemania, tenían el Zentrum Católico, tenían el Partido Liberal, presionaban a los socialdemócratas. Había un pequeñito partido que era el partido nazi. Bien, ellos estaban con sus partidos tradicionales de derecha, como acá podría ser el PRO. Sí. Eso es lo de ellos, ¿no? Bien, ahora, si aparece un emergente de ultraderecha, antidemocrático, pro-fascista, pro-nada, todo lo que ya sea, y ese arrastra a las masas, les guste o no les guste, pero ocurre, no trepidan en pasarse al otro lado. Claro. ¿Qué está pasando en estos días? Están en el medio. También. Una gran parte claro. Apoya... Al liberalismo de derecha tradicional, incluyendo a La Nación, a Morales, Solá, y otra parte ve que el otro puede ganar y tienen el oportunismo y el pragmatismo del poder de siempre, no sería una novedad. Hoy se exhibe mucho más, entonces ya van con el otro. Y si finalmente Milei se impone, lo van a abandonar a los partidos tradicionales de liberales y la gran mayoría va a ir por ahí. Después, ¿qué va a hacer el pueblo, el electorado, a la hora de votar en la segunda vuelta? Veremos, porque ellos tampoco manejan a piacere a la opinión pública. No, claro. Él es Juan Carlos Junio, es el presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, director del Centro Cultural de la Cooperación, referente también del Partido Solidario. Muchas gracias por haber pasado esta mañana. No, al contrario. Chao, hasta gracias, luego. Saludo. Desde es una preposición que indica el punto, en tiempo o lugar, del que se procede o se parte. La es un artículo que, previo a un sustantivo, forma una expresión definida del referente a nombrar. Gente es una pluralidad de personas. Desde la gente, así, todo junto. Es un programa de radio en el que voces, música, sonidos y silencios buscan definir una sociedad más justa. En el portal del Centro Cultural de la Cooperación, www.centrocultural.coop, podés encontrar una importante cantidad de recursos, textos, videos, bajar libros de acceso gratuito, etc. Entre estos materiales se encuentran los contenidos del curso Humanismo Latinoamericano, la cultura y el pensamiento crítico ante el fascismo contemporáneo. Se trata de una serie de cuadernillos conceptuales, conferencias y lecturas sugeridas de los primeros 4 módulos del curso. Los contenidos que se pueden descargar son La revolución contra el imperialismo de Abel Prieto, La lucha de las mujeres en la defensa de los cuerpos y los territorios de Lourdes Huanca, La importancia de la lectura y del libro en la lucha por la libertad de Paco Ignacio Taibo, 2. El racismo y la xenofobia como elementos centrales del fascismo contemporáneo en América Latina, de Paulina Vercuter Quinche. Reiteramos entonces, en www.centrocultural.coop se pueden descargar el curso Humanismo Latinoamericano, organizado por el Instituto para la Democracia Eloy Alfaro, Ideal, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, la Casa de las Américas y el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. En 5 minutos con tu celu podés chequear tus redes, revisar los mails, mirar 3 videos o abrir una cuenta digital con Credicop Móvil. La que necesites, cuenta corriente bonificada por un año o caja de ahorros personal gratuita. Abrilas desde Credicop Móvil cuando quieras, las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bájate la app Credicop Móvil, opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial exclusivo para aperturas a través de Credicop Móvil entre el 25 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2024. Más información en www.bancocredicop.coop. Mi casa fue un corralón de arrabal, bien proletario. Papel de diario, el pañal del cajón en que me crié. Para mostrar mi blasón, pedigré modesto y sano. Oiga, che, presénteme. Laura Ana Merelo, a quien conocimos más como Tita Merelo, fue sin duda una de las personalidades más fuertes de nuestra cultura, de mayor presencia frente a un escenario o ante una cámara de cine. Fue actriz, fue vedette. ¿Se acuerdan de las vedettes? Sí. Si hay alguien joven por ahí, debe estar diciendo, ¿Qué es ser vedette? Bueno, búscalo. También fue cantante de tangos y de milongas. Y no solo fue cantante, fue una de las primeras cantantes de tango surgidas en la década del 20, de 1920. Con la milonga la voy de igual a igual, porque también soy milonga. Vengo de un barrio sencillo y querendón, y me fajaron al son de un bandoneón. Cuando hubo bronca entre guapos, no siempre el más taura quedaba de capo. Yo caminaba con aire sobrador, se chamullaba al revés por diversión, y era el piropo una industria nacional, florida y sentimental. Y hoy la estamos recordando porque nació el 11 de octubre de 1904, es decir, esta semana se van a cumplir 119 años. Tita Merelo falleció el 24 de diciembre de 2002. Pesebre de tango y luna, bajo tu cielo nací, y fue mi canción de cuna, fuelle, grillo y tamboril. Tuve muñecas de trapo, también hambre y mucho sol, y cante junto a los sapos en las noches sin amor. A veces tuve ternura y otras mucha soledad, y la más grande fortuna de mi vieja en delantal. Y en una nota que le hicieron en la revista Análisis, un 7 de agosto de 1968, bien decían que Tita Merelo es un rarísimo fenómeno. Ella pertenece a una especie muy escasa de mujeres eternas, capaces de asimilar el paso del tiempo de modo que cada año aumente su irresistible fascinación. Fascinación de mujeres que, sin proponérselo, convierten cada episodio de su vida en el correlativo capítulo de una mitología que se prolonga a pesar de su indiferencia. Podríamos decir, en este 2023, que esa mitología no dejó de crecer en estos 20 años desde su fallecimiento. Nos queda nada de tiempo, che. No, nada de tiempo, se nos termina el programa. Siempre nos pasa lo mismo. Nos vamos. Vamos a escucharla a ella con uno, a ella es Tita Merelo, ¿no? Con sí, uno de los temas que, en los que préstenle atención, ¿no? Parece que está hablando de ella misma. Es muy conocido, él se dice de mí. Se dice de mí. Míralo al Merelo, al Merelo. Pero no vamos a escuchar Se dice de mí, sino que vamos a escucharla en un tema que se llama Si soy como soy. Que a mí me remitió al de Sandra Mianovich, ¿no? Pero que es Soy como soy. Este es Sí soy como soy. Hasta la semana que viene. Dale, nos vemos entonces. Nos escuchamos la semana que viene. Chao, chao. Compañeros, qué preocupación es vivir para la gente. Yo he nacido independiente y ando contra la corriente, sin pararme ni a escuchar al que me viene a criticar. Yo no sé por qué es que yo vivo al revés. Si me quieren, no quiero ni puedo querer. Y el que sepa llevarme en la contra ya sabe la clave y en fija me muero por él. Si me dicen no podés fumar, me dan antojos de pitar, yo voy de contramano y siento frío en verano. Alegre me ven llorando y canto si estoy sufriendo. Yo sola me sé entender y sé comprender lo que estoy sintiendo. Total, si la vida es corta, total a nadie le importa. Si voy contra la corriente, si soy como soy. Nunca me ha llamado la atención lo de Eva y la manzana, porque de Eva soy hermana. Y tentarse es cosa humana. Le dijeron no comas y ella se la comió. Yo no sé por qué es que yo vivo al revés. Si me quieren, no quiero ni puedo querer. Y el que sepa llevarme la contra ya sabe la clave y en fija me muero por él.